Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. El protagonista ahora en Frecuencia Abierta es el presidente del Banco de Previsión Social, el señor Alfredo Cabrera. Buen día, Cabrera, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le ha resultado ser el presidente del BPS? Me ha resultado muy desafiante y porque sobre todo he tenido la suerte de estar en un periodo que es muy fermental, ¿no? Estamos con una reforma procesada y puesta en marcha, así que es un periodo donde todos los días tenemos nuevos desafíos para superar, lo cual lo hace que sea muy interesante el trabajo. Como que nos hemos acostumbrado. Después, sí, lo escucho. No, por favor, digo, después naturalmente todos los días es un desafío nuevo porque el banco es muy amplio, ¿no? Tiene una cobertura tan grande de áreas y de prestaciones que hace que uno termine estando todos los días en muchos temas, ¿no? Dicen eso. Como que los uruguayos nos hemos acostumbrado a escuchar que el BPS es un gran problema y que necesita ser solucionado, pero que nos cuesta a los uruguayos definir de qué manera o cuál es la manera adecuada para tratar de solucionarlo. En definitiva, ¿qué sensación tiene? ¿Tiene arreglo el BPS? A ver, yo creo que esa es una mirada que hace hincapié, es una mirada parcial. Sí. A ver, el BPS no es un gran problema, el BPS es una gran institución de la cual los uruguayos tenemos que estar muy orgullosos. Sí. Uruguay tiene un gran sistema de seguridad social que le da cobertura al 96% de los mayores de 65 años, todo el sistema. El BPS le da cobertura a un 81% de ese 96% y el resto lo dan el resto de las instituciones de seguridad social que tiene el Uruguay, las otras cajas, por decirlo en términos comunes. Paga 1.400.000 prestaciones mes a mes. Paga 500.000 jubilaciones, 230.000 pensiones de sobrevivencia, 42.000 subsidios de desempleo, 80.000 pensiones asistenciales, 45.000 subsidios de enfermedad, 460.000 asignaciones familiares, en fin. O sea, paga mes a mes prestaciones que cubren un montón de vicisitudes que los uruguayos tienen. Entonces, desde esa perspectiva, no es un problema, es un gran valor, es una virtud que tienen los uruguayos. ¿Cuál es el desafío de un sistema como el nuestro, de tanta cobertura? Ser sustentable y permitir que lo que han recibido las generaciones anteriores también la puedan recibir las generaciones futuras. Ese es el desafío. Lograr la sustentabilidad de un sistema de cobertura muy amplia. Déjeme hacerle un paréntesis. Si uno va a otros lugares del mundo, por ejemplo en América, encuentra que el desafío es incorporar gente al sistema, dar cobertura a grandes masas que no la tienen. Y entonces, en esos casos, como dan muy poco, la sustentabilidad nunca es un problema porque gastan poco. ¿Me sigue? Sí. O sea, nuestro problema es, tenemos un gran sistema, una gran cobertura, bueno, si no tomamos las medidas correctoras que se tomaron, el sistema hay un momento que va a tener graves problemas financieros, o el Uruguay va a tener graves problemas financieros, porque un sistema de este tipo se tiene que sustentar en el mediano y en el largo plazo. No para los que están, para los que vienen. Esa es la visión global del asunto. Por eso es que se tomó las medidas que se tomaron, por eso es que se realizaron las correcciones al sistema que se realizaron, que no van a terminar con el déficit del banco. El banco va a seguir siendo deficitario. Se va a corregir en el mediano y largo plazo y se va a lograr un nivel de déficit que sea tolerable en términos de los números globales del Uruguay, mientras la situación demográfica, que es el otro punto que tenemos que tener en cuenta, sea la que tenemos hoy, tenemos dificultades. ¿Y cuáles son la situación demográfica? Pues en definitiva ese es el punto de partida. Uruguay tiene una baja tasa de fecundidad, ¿ah? Nacen pocos niños, tiene una larga expectativa de vida, cada vez vivimos más, y esos dos aspectos nos terminan arrojando que el único grupo etario que crece en el mediano plazo es el de los mayores de 65 años. Y eso nos termina arrojando en el mediano plazo que la población económicamente activa tiende a disminuir. Entonces, esa realidad, que no es política, que es demográfica, es un dato similar al de otros países, más que de la región del primer mundo, o sea, tenemos elementos demográficos más parecidos a algunos países europeos que a países de la región. Por ejemplo, la baja tasa de fecundidad en América no es usual, generalmente es más alta. Nosotros no tenemos esa particularidad, y entonces a esa realidad demográfica es a la que tenemos que hacer frente con nuestros sistemas de seguridad social. Y por eso los sistemas de seguridad social se tienen que ir modificando, porque lo que termina en definitiva dando la impronta es la realidad demográfica que está en el comienzo. Esa dificultad que se presenta en el desarrollo demográfico y en pocos niños que nacen en nuestro país, ¿de alguna forma el BPS motiva a los matrimonios a que tengan hijos? No el BPS como tal. Uruguay ha ido consolidando un sistema de licencias paternales, uh-huh, de asignaciones familiares. En definitiva, hay todo un sistema que tiende a ayudar a la persona que tiene hijos. Pero es una pregunta más para los demógrafos que para las personas que tenemos la representación. Pero en definitiva, hay un empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, uh-huh, que hacen que se formen más que antes, que tengan hijos a más tardía edad, que salgan al mercado laboral tal vez más tarde, porque en el medio se hizo un máster, se fueron a estudiar al exterior. O sea, un modelo de desarrollo que la sociedad se va dando. En el 2015 cayó abruptamente la tasa de natalidad, y fue una buena noticia porque en definitiva fueron las políticas que se comenzaron a aplicar para disminuir el embarazo adolescente. Entonces, fíjese que ahora se lo complejizo un poco más. El mismo aspecto, yo le puedo plantear que la baja natalidad puede ser visto como un problema demográfico, y también le puedo decir que si la baja natalidad se produce en sectores de bajos recursos y de muy joven edad, como puede ser un embarazo adolescente, es una buena noticia. Uh-huh. En definitiva, es bastante complejo. Por eso tampoco existen soluciones mágicas. Por eso, cuando uno escucha a veces a alguien que cree tener la verdad absoluta en estos temas, no existe la verdad absoluta en estos temas. La seguridad social se construye con diálogo, se construye con la opinión de todos, y después tomando decisiones que tienen que ser decisiones valientes. Fíjese usted que un gobierno que toma decisiones como tomó este gobierno, no las toma para sí, las toma para el gobierno que va a venir dentro de 30 años. Las toma para la población que va a venir mucho más adelante. No las está tomando en el presente. Por eso también la reforma que hizo Uruguay es una reforma que yo la he definido muchas veces como bien a la uruguaya. Una reforma gradualista que no afecta a derechos adquiridos, que permite que las personas que tengan causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre del 2032 se sigan jubilando con el régimen actual, y que a partir de ahí establece un régimen de transición entre el viejo régimen y el nuevo régimen hasta el 2043, donde recién vamos a tener las primeras jubilaciones 100% nuevo régimen. O sea, aprobamos una ley que tiene un régimen de transición de 20 años. Fíjese usted qué gradualismo más importante que tiene, qué bien pensado que es un mecanismo de ese tipo, que nos permite que todos podamos seguir siguiendo nuestras vidas laborales, los que ya somos más veteranos, los que ya tenemos una vida más hecha, y llegar a la jubilación con el régimen que empezamos. Dentro de las modificaciones por la reforma jubilatoria está esta opción de que el jubilado pueda seguir trabajando. ¿Puede contarle a los oyentes un poquito cuál es la manera, cuál es la forma de aplicación de esta modificación? ¿Cómo no? Hay distintas maneras. La primera es la que usted plantea, que es un jubilado que quiere volver a trabajar. Esa persona no tiene que hacer nada más que conseguir un trabajo. Y la empresa que lo va a contratar, como hace con cualquier otro trabajador, le va a dar el alta en la nómina de en el BPS y va a empezar a trabajar. No puede ser la misma empresa que venía trabajando. Sí, pero sí pasan 6 meses. Ah, bien. Sí pasan 6 meses. Es la única limitación en ese caso. Sí pasan 6 meses. Pero si es una persona que ya estaba jubilada, bueno, si se jubiló hace tiempo, no tiene ninguna limitación. El nuevo contrato laboral es un contrato estándar. Va a tener derecho a cobrar su salario, naturalmente, con los laudos del sector, o si es por encima del laudo, con lo que haya pactado con el empleador. Va a tener derecho a la licencia, al salario ocasional, al aguinaldo y al despido. A lo único que no va a tener derecho, si él se queda sin trabajo, es al seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque tiene la jubilación. El seguro de desempleo está pensado para un trabajador activo que no tiene otro ingreso. Entonces, el único beneficio es una prestación de actividad del seguro de desempleo que no va a tener derecho a recibirlo. ¿Y tiene jornada laboral de 8 horas? Va a tener la jornada laboral que él acuerde y negocie. Pero puede tener una jornada laboral hasta 8 horas. No hay una limitación en lo que tiene que ver con las horas de trabajo. No, ninguna, uh-huh. Ninguna. Puede volver a trabajar en términos absolutamente normales. En los hechos, aproximadamente unas 400 personas han tomado esa opción, casi unas 400 personas han tomado esa opción en lo que va de la vigencia de la ley. Bien, otra consulta que quería hacerle, y discúlpeme que yo le hable de temas puntuales, pero quiero aprovechar esta conversación para ilustrar a nuestros oyentes de informaciones que de repente pasan por los medios de comunicación por 2 o 3 días y después se pierden y quedamos ahí como enganchados en el medio sin tener muy claro. ¿Cómo ha sido la nueva implementación que generado o se está generando desde el BPS en lo que tiene que ver con el manejo de las certificaciones médicas? Bien, nos vamos para otro tema. Vamos a empezar de vuelta con una pequeña introducción. Está muy bien que el Estado pague certificaciones médicas porque es una garantía para los trabajadores que cuando tienen un quebranto de salud, tengan un subsidio por enfermedad, ¿verdad? O sea, que no lo miremos, a las certificaciones médicas no lo miremos como un problema en el buen sentido, sino como un avance. Ahora bien, todos sospechamos que existen certificaciones médicas que son, por decirlo de la manera más elegante posible, complacientes, que no reflejan la realidad de un caso médico real, ¿no? Y esa convicción se hacía difícil de determinar en la medida en que había una certificación que llegaba de manera casi que automática por un médico no identificado o antes por cualquier médico. Eso ha ido cambiando y desde diciembre establecimos un nuevo sistema que es el siguiente. La certificación médica pasa a ser un acto que se incorpora a la historia clínica electrónica, como si fuera un acto médico más. Y que solamente la puede otorgar el prestador de salud de la persona. La única certificación médica válida es la del prestador de salud de esa persona, no la del médico de la cuadra o el médico conocido. Eso no existe más. Entonces, cuando la persona va a certificarse a la mutualista o al o a ACE o a donde sea que se atienda, el médico certificador se comunica online con el Banco de Previsión Social, se comunican los sistemas y le dice, tengo a tal persona que viene a consultar por tal patología. El banco le informa el historial de certificaciones que tiene esa persona para darle un contexto al médico certificador que no necesariamente conoce a esa persona, ¿no? Porque es un médico de puerta, no es un médico tratante. Entonces le da un contexto y le dice, bueno, mire, esta persona tiene este historial de dolencias en relación a lo que está consultando. Y además le decimos A nuestro juicio, el tiempo estimado de recuperación para esa dolencia son tantos días. Y el médico puede tomar la estimación que nosotros realizamos o puede establecer otra, porque en definitiva es un acto médico, que es la persona que está controlando al paciente. Pero lo hace con su firma y su responsabilidad. Eso se va incorporando, todas esas certificaciones se van incorporando a la historia clínica, y nosotros vamos en esta etapa, que todavía no está completada al 100%, porque hay instituciones que están más adelantadas y otras más atrasadas en función de sus realidades de historia clínica. Nosotros comenzamos, cuando tengamos esta información más acabada, a empezar a hacer auditorías al sistema desde una manera central. En definitiva, vamos a tener la posibilidad de analizar cómo se dan, por ejemplo, las certificaciones del Maldonado en relación a cómo se dan en Rocha, o cómo se dan en Maldonado los lunes en relación a cómo se dan los miércoles, o por qué un prestador tiene un desvío sobre la media del departamento en relación a tal patología, o por qué un médico tiene determinadas diferencias de criterio con la media de todos los otros médicos de esa especialidad. Nos va a permitir mirar en detalle lo que hoy miramos como un gran volumen que no lo analizamos. Antes, por ejemplo, a nosotros nos llegaban las certificaciones muchas veces todas firmadas por el director técnico de la mutualista y nada más. Entonces, no había manera de identificar quién era el profesional que estaba atrás de eso. Nosotros confiamos que esa mirada global, que esa mirada desde arriba, ese cambio de paradigma, nos permite identificar aquellas que no están bien dadas, que no son ajustadas a la realidad, y por ende comenzar a reducir lo que puedan ser certificaciones falsas. ¿Es muy pronto para ya poder leer un perfil de estos cambios, de los resultados de estos cambios? Es muy pronto porque todavía no tenemos el sistema cargado. Estamos en la mitad de la carga, más o menos, y porque por eso mismo estamos recién empezando a procesar la inteligencia informática, por decirlo de alguna manera, el análisis de la inteligencia de estos temas. Hay algunos directores técnicos me dicen, bueno, nosotros percibimos que comienzan, por ejemplo, a bajar los días. Porque no es lo mismo que no se enferma tanta gente los lunes, por ejemplo, o que el día sándwich de un fin de semana largo o una cosa así, o que la misma dolencia en vez de 10 días tiene 5. Claro. O sea, porque en definitiva es lo que digo, el sistema parte de la base de que el sistema está bien, o sea que es bueno que la gente se certifique si tiene una dolencia. Lo que tenemos que es defender el dinero que gastamos en uruguayo, que nos cuesta mucho además, ¿no? O sea, pues vamos a no olvidarnos, nuestros aportes a la seguridad social son altos, 7 puntos del IVA van a pagar seguridad social, el IRPF va a la seguridad social, el COFIS, o sea, hay un montón de impuestos que están que es un gasto que esto no es plata del Estado, es plata nuestra, ¿no? O sea, yo en definitiva soy una persona que de mi rol administro su plata. Y la mía, de mis aportes y la de todo lo que nos están escuchando, ¿no? Muchas veces la gente dice, el BPS me dio, o qué bien el BPS me dio tal cosa. Y a mí me gusta decir, mire, el BPS no da. Es la sociedad uruguaya la que con sus aportes y con sus impuestos ayuda a quienes lo necesitan. La obligación nuestra es administrar de la mejor manera posible y eficiente para que cada peso llegue al destino que tiene que llegar y no se quede por el camino. En la misma línea de lo que me está diciendo, y una de las noticias que apareció en los últimos días, y me parece que es una idea suya, o al menos propuesta por usted, pensar que el BPS, en vez de hacer viviendas para otorgarle a los pasivos, pueda generar una partida para pagarle el alquiler. ¿Es así? Es así, es una idea que sí que nació de una preocupación mía. que tiene este contexto. Cuando esta administración llegó, el actual presidente Odicio mandó a hacer le pidió a la Autoridad Internacional una auditoría sobre el plan de soluciones habitacionales, un poco para, al comenzar la gestión, analizar cómo estaba funcionando. Y las conclusiones de esa auditoría, bueno, más allá de encontrar procesos, en fin, cosas que pueden ser mejorables, pero mirado también en su globalidad, uno ve que el programa, que fue muy bueno en sus comienzos, termina siendo un programa que no logra resolver la demanda insatisfecha. Básicamente porque el ritmo de construcción de vivienda no es eficaz para lograr solucionar la demanda, y eso nos llevó a plantearnos cambiar el enfoque. Entonces decir, bueno, si nosotros estamos subvencionando la demanda y con eso no llegamos, ¿qué pasa si buscamos una manera de pensar subvencionar la oferta? Y en definitiva hacer hincapié en el pago del alquiler en vez de la construcción. Y eso es lo que acá el directorio aprobó. Los servicios lo prepararon un plan piloto, el directorio lo aprobó por unanimidad hace dos sesiones y lo comenzamos a instrumentar ahora. Lo vamos a llevar hasta fin de año y ahí vamos a analizar cómo funcionó y en mérito a ello establecerlo como un programa permanente a partir de los ajustes que el mismo requiera. Y básicamente la idea es muy simple, es tomamos la media de alquileres de la localidad que se trate, que el Instituto Nacional de Estadística la tiene, o sea, nosotros sabemos cuál es la media en San Carlos y cuál es la media en Maldonado y cuál es la media en Progreso, en Las Piedras o en cualquier lado, y a aquellos beneficiarios del programa Soluciones Habitacionales que estén en condiciones de acceder a una vivienda porque ya fueron estudiado sus casos, analizado y aceptado por el Banco de Previsión Social, una vivienda que exista para ser alquilada, el banco la alquila vía la Contaduría General de la Nación y la sección de alquileres y se la otorga en comodato a ese beneficiario. Básicamente el sistema es eso. ¿Cuáles son las virtudes? La primera, que es mucho más ágil, como es lógico. Construir un edificio de la toma de decisión hasta que se entrega la vivienda puede llevar en promedio casi 4 años. Lo segundo, que nos permite acceder, otorgar vivienda en lugares que pueden existir vivienda para alquilar, pero que nunca vamos a construir un edificio o construir casas. Si usted tiene una demanda de un beneficiario en Aiguá, no vamos, es muy raro que logremos en algún momento llegar a construir una casa en Aiguá, pero perfectamente podemos conseguir un alquiler en Aiguá. Esa es la lógica de esta propuesta. Y además, naturalmente lo hacemos cuidando el dinero de los uruguayos, porque el promedio de una solución de este tipo implicaría unos $5,000 anuales por subsidio otorgado. Tomando un promedio, y construir una vivienda nos cuesta $60,000 promedio, y mantener y administrar esa vivienda nos cuesta $1,500 también de manera anual. En definitiva, nosotros hoy tenemos 6.000 viviendas en 258 complejos habitacionales, y el gasto de mantenimiento, refacción de esas viviendas tiene un promedio de $1,500 anuales. Fíjese usted que contra 5.000 estamos 3.500 arriba y solucionamos ahorrándonos 60.000. Parecería que es un modelo que si el mercado lo acepta y se incorpora, en definitiva si los propietarios se incorporan a ofrecernos sus viviendas, me parece que es muy interesante. Y en los hechos, vamos a ver, ya personas, naturalmente, de las personas que ya tenemos baremadas, estamos contactándolo a los que están en condiciones de acceder para decirle, bueno, ¿usted prefiere tener una casa o prefiere tener un alquiler? ¿No? Que es la primera pregunta. Pues bueno, si no quiere un alquiler, seguirá esperando que tenga una casa. Nosotros no vamos a obligar a la persona a que tome la opción. O sea, lo va a hacer la persona en función de sus circunstancias. Pero bueno, por ahí pasa, recién comienza. En su primera, en este plan piloto, lo estamos planteando para Artigas, Las Piedras, Progreso, Durazno, Sarandí del Sí, Paysandú, Melo, Río Branco, Casupá y Sarandí Grande. Estas son las localidades que en una primera etapa definimos para el piloto en relación a aquellas localidades que, analizando nosotros la demanda que tenemos en esas localidades y las posibilidades de construcción o de otorgar viviendas construidas que tenemos. Pero finalizado esta primera ejecución, nuestra intención es, si como esperamos y confiamos el programa funcione, trasladarlo, por supuesto, ahí sí a todo el país y salir a ofertarlo en todo el país. Alfredo, ha sido una muy buena charla esta. La repetimos en cualquier momento. ¿Cómo no? Un gusto, encantado. Gracias por su tiempo. Buena jornada. Igual para ustedes. Hasta pronto. La conversación era con el presidente del BPS, Alfredo Cabrera. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.